cuestión de armonizar, Irene no la puedo conquistar. Creo que está so completely loca por el tipo del hip hop. Irene, si hoy vienes aquí me tienes especialmente loco. Encerradas en mi estómago, Irene, 299 no conocen mi pecho, por donde pasa el aire para cantarte. Gracias. Y acá es cuando la leyenda se come el personaje, Irene es solo la excusa para hacer una nueva canción de autoflagelación.